y después de recolectar toda la información de un análisis exhaustivo que llevó su tiempo, centralizado en Estados Unidos, hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Concretamente, ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida, que fue 7:30 de la mañana por telefonía satelital que había realizado el comandante con su comando superior. Esto sería unas 30 millas al norte, como si fuera en camino a Mar del Plata, de esa posición. Concretamente es una anomalía hidroacústica, es un ruido, hay que chequearlo, corroborarlo. Corresponde a un ruido que corresponde a ese día, a eso de las 11 de la mañana, o sea que fueron como casi 3 horas después de haber tenido la última comunicación el comandante por telefonía satelital.